Amor, amor, amor, el tema de siempre, porque lo tenemos, porque nos falta, porque lo añoramos, porque lo queremos cambiar. SOS Novias es tu lugar. No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios, que vio al hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos, dicen que fue una costilla. Hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar. Después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear, sin voltear, sin voltear. El amor fecunda. Toda cosecha es un acto de entrega y devoción. El amor se amasa como el pan. Es una amalgama cuyo resultado final resulta imprevisible. Transforma a quienes aman y transforma también a quienes son testigos de tal cúspide artesanal. Cada cual elige. Su mano es una herramienta ideal para la caricia, para convertida en un puño sirve a la vez para la trompada. Uno es apenas un buscador de afectos. También debe estar atento a la realidad de ser buscado por otro ser y de ser encontrado en el momento único del enamoramiento. El amor, además de mover montañas, crea universos, modela o transforma las comunidades, pero reducido a su faceta genital no nos diferencia mucho de los animales. En cambio, convertido en espacio sagrado, motiva e ilumina, exalta y salva, ya sea erótico, espiritual, psíquico o cósmico. Urge reasumir la ternura. Urge, urge tremendamente recrear el amor. Extracto de la revista Sofía, 2009. Bueno. She may be the face I can't forget. Hola Elin, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Buenas noches. Buenas noches. Qué noche, qué día que tuvimos, qué, ¿no? Día tan agitado, con el paro de colectivos. Total, pero bueno, hay que dejar atrás todos esos problemas del día. Y empezamos de manera distinta hoy, ¿no? Sí, tenemos un popurrí con muchas cosas muy interesantes. Lo malo es que, bueno, que dos invitados no pueden llegar a la radio el día de hoy por el caos, pero no importa, acá en SOS Novias tenemos siempre mucho material. Exacto. Y vamos para el segundo bloque una invitada de lujo, pero no vamos a adelantar todavía nada, vamos a dejarlo guardadito y bueno, después la gente sabrá. Yo les quiero leer un extracto de la revista Psicología Positiva, que salió ahora en septiembre del 2010, de la directora, que se llama Tamara Gerrais, y dice así: besos y abrazos. Hay abrazos de caramadería, abrazos de pasión, abrazos de amistad, abrazos de padres a hijos, de hijos a padres, abrazos de hermanos. Hay abrazos que transmiten felicidad, otros que demuestran un gran afecto y otros muy importantes que nos dan tranquilidad. Sí, sí, que nos dan paz. ¿Acaso no te pasó alguna vez sentir que un abrazo te daba seguridad? ¿Sentir que en los abrazos de esa persona descargas tu carga, que te aflojas y que bajas la guardia? Ese momento es tan especial, es un instante de refugio. A la tarde, cuando llego a trabajar de casa, dice la autora, mi hijo de 5 años me recibe con un abrazo y después espera a que me siente en el sillón del living para acercarse y le pregunto, ¿qué pasa, hijo? Y él me dice, nada, mami, quiero que me abraces. Es un momento único en el que siento su amor y su necesidad de que yo le demuestre que lo siento por él. Desde muy chicos nos criamos con afecto, caricias y besos. Según la familia que nos haya tocado, obviamente, habremos recibido más o menos mimos. Pero todos sabemos de qué se trata. Todos sabemos lo importante que son. Lo cierto es que quién sabe por qué, a medida que vamos creciendo, nos endurecemos y dejamos de mostrar el afecto como lo hacíamos cuando éramos chicos. Es una pena que nos pase esto, que nos alejemos de algo que nos hace tanto bien. Darle un abrazo a alguien, una palmada suave en el hombro, hasta nos da vergüenza, timidez, como si no fuera un acto de un adulto serio. Pero si pensamos esto, creo que estamos equivocados. Porque todos necesitamos amar y ser amados. Todos necesitamos saber que no estamos solos en este mundo luchando contra los molinos del viento y sin necesidad de palabras, a veces con un abrazo, un beso y una caricia, podemos acercarnos al otro de un modo diferente, desde el alma y desde el corazón, allí donde viven todos nuestros sentimientos más profundos. Volvamos a esta ternura de la infancia y recuperemos lo mejor de nosotros mismos para poderlo compartir con quienes más queremos. Bueno, hermoso, ¿no? Muy lindo, ¿no? Muy lindo. Bueno, ¿y qué te parece si ahora voy a pasar a hablar de un tema que vamos a tocar en los programas siguientes, en algún programa, que es los amores de oficina, ¿no? ¿Qué tema? ¿Qué tema tan común, tan recurrente? Sí, ¿no? Exacto. ¿Cuántas mujeres piensan en todo este tema del hombre que llega tarde de trabajar? ¿Me estará engañando? ¿No me estará engañando? Y además también cuando una mujer se siente atraída por su jefe, ¿no? Uh-huh. ¿Qué problema? Uh-huh. O el jefe la coquetea y ella está casada. O, bueno, creo que es uno de los lugares, la oficina, o sea, el trabajo, donde más infidelidades se cometen, ¿no? Claro, porque vos pasás mucho tiempo con tu jefe, por ahí más que con tu marido. Exacto. Pero el extracto que estamos por leer, ¿no, Aileen? Sí. Habla de manera positiva, no está hablando del tema de la infidelidad. Exacto. ¿Querés contarle qué dice? Sí. Pasamos gran parte de nuestro día en el trabajo, con quienes día a día comparten nuestras alegrías y dificultades, por lo que es muy frecuente que surja el amor en el trabajo. Uh-huh. Entablar una relación amorosa con un compañero puede parecernos el inicio de un problema, pero no tiene por qué ser así. Desde lo laboral, para muchas personas, combinar amor y trabajo aumenta su rendimiento, ya que los estimula a trabajar con más energía. Desde lo emocional, el lazo que se forja puede ser más profundo, dado que ya hay un vínculo de confianza y ambos conocen mejor los sentimientos del otro. Si estás por iniciar una relación en tu trabajo, es importante que tengas en cuenta, primero, ser honesto con vos mismo, tu pareja y con los demás, mantener el profesionalismo, respetar el espacio del otro y hacer que respeten el tuyo, cada cosa en su lugar, solucionar sus problemas laborales en el trabajo y los de la pareja afuera. Bueno, creo que es muy valioso, ¿no?, lo que dice uh-huh. este fragmento. Uh-huh. Y muy positivo, como que uno se puede enamorar de alguien y, uh-huh. En el trabajo, y bueno, hay que saber manejar la situación, ¿no? Uh-huh. Que eso no influya negativamente en tu desempeño laboral. Tal cual. Yo tengo otro. ¿Te parece que digamos este Dale. Texto o querés que vayamos a Wendy? No, háblalo, ¿Digo? Está bueno. Bueno, tengo otro artículo hoy, estamos con artículos muy interesantes. Sí. Este se llama Animate a estar solo. Date tiempo para conocerte. Dicen que es mejor estar solo que mal acompañado. Pero lo cierto es que la soledad es una actitud muy mal vista hoy por hoy. Con la premisa cierta de que los seres humanos somos en esencia sociales, recibimos el mandato de que disfrutar la soledad debe estar vinculada a algún problemita en nuestros vínculos. Pero para pasar ciertos momentos sin nadie alrededor, conectados con nosotros mismos, tiene sus ventajas y es hasta necesario, Aileen. Para poder diferenciarnos de los demás y forjar nuestra propia identidad, alimentando nuestra autoestima, hay que darnos tiempo para conocernos. Solo estando en armonía con nosotros mismos, podemos estarlos con nuestro entorno. Es por eso que la soledad es un gran comienzo. Cultivar una sana soledad implica poder alejarse de las cosas para entenderlas mejor, mirarlas con ojos renovados y hasta comprenderlas en su verdadera dimensión. Es más que estar solo, es estar con uno mismo, algo para lo cual no nos solemos dar un tiempo, un momento de profunda introspección sin cuestionamientos inútiles. Hermoso. Lindo, ¿no? Es importante estar sola. Sí, darse un tiempo para una misma, uh-huh. ¿no? Estar en contacto con nuestros sentimientos exacto. y pensamientos. Porque uno piensa que tal vez estar solo implica estar soltero o que claro, el como entorno dices, no te apoya o tenés algún conflicto con el entorno, ¿no? Claro. Pero en realidad cada uno se necesita un tiempo para sí mismo, para pensar. Y aparte vivimos tan con tanta agilidad de acá para allá que exacto. está bueno calmarse un poco. Desacelerarse un poco. Sí. Bueno, ¿te parece que empecemos al tema de hoy? Dale. Esta fue como una introducción muy relajada. Ah, sí, ¿por qué hubo tanto caos? Tanto caos en la ciudad, claro, que nos damos un espacio para no sé, hablar y sí, cosas que la gente pasan escuche. Y bueno. Volvamos al tema de hoy que va a ser el síndrome de Wendy. Sí, estuvimos en el síndrome de Peter Pan, el programa anterior. Exacto. Y dijimos que el síndrome que íbamos a tocar hoy es el de Wendy, que es el de Peter Pan, pero en la mujer más que nada. Claro. También se puede dar en el hombre, como dijo Javi en el programa exacto. anterior, pero bueno, sí. el de Wendy se basa básicamente en la mujer. ¿Querés explicarles a los oyentes de qué se trata el síndrome de Wendy? Dale. Wendy es aquella mujer u hombre que se encuentra detrás de un Peter Pan. Y es que tras un Peter Pan siempre tiene que haber una persona, hombre o mujer, dependiendo del caso, que se encargue de hacer todo aquello que no hace él. Peter Pan no existe si no hay una Wendy que la aguante. Claro. Se puede definir como el conjunto de conductas que realiza una persona por miedo al rechazo, por necesidad de sentirse aceptada y respaldada, y por temor a que nadie la codicie. Es decir, por una necesidad de seguridad. Cuando el sujeto actúa, por ejemplo, como padre o madre en su pareja, ¿a quién no le ha pasado? Sí, es muy normal. Sí. De vivir para el otro todo el tiempo, y bueno, eso indica algo, que algo está fallando. Liberándoles de, bueno, responsabilidades, podemos hablar de una Wendy en este caso. Estas conductas pueden darse tanto dentro del núcleo familiar, en los roles de padre, madre, sobreprotectores, como en las relaciones interpersonales con aquellas personas muy cercanas. A ver, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas. Bueno, los más característicos son un miedo total al rechazo. Muchas veces, debido a la carencia afectiva, la persona se sobrepreocupa y no entiende el límite entre el amor y el cariño. Son personas con miedo a que lo abandonen. Una de las características fundamentales de esta persona es la dependencia emocional. Viven dominadas por el deseo de complacer a los demás y por sobre todo a la propia pareja. Tiene mucha relación con el síndrome de Peter Pan, como dijimos, de miedo de crecer, de actuar como un niño, ya que normalmente detrás de una persona Wendy siempre hay un Peter Pan, como ya lo dijo Aileen muy bien. Hay que aclarar que este síndrome no es una patología como tal, pero esto no significa que a lo largo no acabe produciendo un sufrimiento en la persona y su entorno. Por lo que se puede concluir que las personas que padecen este síndrome se mueven por una necesidad imperiosa de seguridad. Las conductas más significativas son sentirse imprescindible, entender que el amor es sacrificio y resignación y evitar a toda costa que alguien se enfade, intentar continuamente hacer feliz a la pareja o, por ejemplo, insistir en hacer las cosas por la otra persona, entre otras. Está claro que todos nosotros en algún momento actuamos de esta forma. Pero para hablar de síndrome de Wendy, el miedo al abandono debe ser visible y tangible y por sobre todo mantenerse en el tiempo. Exacto. Estos son los síntomas del síndrome de Wendy. Perfecto. Yo quería agregar que la educación que uno recibe no determina necesariamente este tipo de conductas. Que en ocasiones tener una madre o un padre sobreprotector puede crear en sus hijos o hijas un gran deseo de independencia. Aunque es cierto que también hay ocasiones en las que se perpetúan los patrones de conducta adquiridos durante la infancia y la adolescencia. En este artículo habla, por ejemplo, se preguntan, ¿se trata de un síndrome de la nueva sociedad? No, esto siempre existió. Uh-huh. O sea, y es natural en la mujer tener ese cuidado sobreprotector por los hijos y por, claro, por, nuestras, por los maridos. Por claro. Nuestras características, exacto, innatas que somos de ser madres, tal, ¿no? Cual. Vinimos al mundo preparados físicamente y psicológicamente para ser madres. Sí, obvio. Yo tengo acá un versito muy chiquitito, vale, de un libro que se llama 101 mensajes para el alma, de Aileen Gostin. Mira, Aileen, ¿no lo escribiste vos? No. ¿Segura? Segurísima. Bueno, y dice, piensa en las bendiciones recibidas y no en los problemas. Podrás hacer frente a todo lo que sobrevenga. Dentro de ti hay muchas respuestas. Comprende, ten coraje y sé fuerte. Esto se relaciona mucho a lo que veníamos diciendo de estar en contacto con uno mismo, ¿no? Porque acá dice como que dentro de uno hay muchas respuestas. ¿Qué es eso? Que dentro de uno hay muchas respuestas. Que uno puede resolver sus problemas por uno mismo. Exacto. Pero hay que dar un lugar a la soledad para que vengan las respuestas a la mente, ¿no? Bueno. Tal cual. ¿Qué te parece si decimos un par de cartas de lectores que nos quedaron colgadas de la semana pasada? Sí, tenemos un montón de cartas de lectores, exacto, de todo el mundo. Bueno. Que nos hablaba sobre... Hoy tenemos tiempo, así que podemos dedicarle lo que resta del primer bloque a terminar cartas, de hablar las cartas, de comentarlas. Yo quiero ¿cuál querés decir? La de mi primo, de que está en Barcelona, en España. Dale. Tiene 35 años, no, 38, es argentino, obvio, cordobés. Y él está en Barcelona, como dije, y él dice que la mujer española es súper feminista. Hay como una reivindicación muy fuerte en la mujer desde hace varios años allá en España. Dice que las mujeres son muy independientes y no les gusta que un hombre les diga lo que tienen que hacer. Dice, en España. Ajá, sí. Y las parejas, allá es difícil que cada pareja... Dice que cada pareja es un mundo, ¿no? Sí. Y bueno, no me dice mucho este chico. Bueno, no importa. Yo acá tengo otro de España, 36 años. No sé si esta persona quería que lo mencione o no. Sí, sí. Bueno, José Urrutia, 36 años, empresario, vive en España. Hizo una diferenciación entre la mujer argentina y la mujer española. Sí. Dice que la mujer argentina es mucho más dulce, femenina que la española. Dice que esto tiene su ventaja y desventaja, porque por un lado en Argentina la sensación que tuvo él es que el hombre todavía es un alfa macho, lo que nosotras vivimos a diario con el hombre, más que nada porteño. No lo digas, que ya lo dice él. No lo es. Ah, claro, sí, no, sí. Claro, que el hombre porteño es mucho, o sea, es muchísimo más machista que el hombre del interior. O sea, hay una diferencia atroz entre el hombre del interior y el hombre que vive acá en Buenos Aires. No, pero en el interior son bastante machistas. ¿Te parece? Sí. Depende la provincia. Pero es como que el hombre porteño... Igual, viste, algo, no hay... Sí, se no, la pero... recrea. No, pero en el interior, te digo, hay más... Hay ponerle en saco. Sí. Bueno, no me animo a decir, pero... Bueno. Bueno, dale. Y que tiene que seducir como sea la mujer, el hombre argentino. Y la mujer le va a torear mucho hasta que el hombre con su arte pueda conseguirla. Una vez conseguida, la mujer se entrega mucho más al novio. Uh-huh. Esto es la visión de José. Él, sí. Por otro lado, la mujer argentina lo vive más, pero también tiene su contra, que tiende a dramatizar tanto lo bueno como lo malo. Que es verdad, nosotras quizás tendemos, ¿no?, a dramatizar. Sí. Y dice que la mujer española es mucho más brava y seria que la argentina, y menos femenina. Dice, no es tan pasional. Eso se repite mucho, dice se que repite, somos muy femeninas. ¿No? Exacto. Y por algo dicen que somos las más lindas del mundo. Dicen. Sí. No es tan pasional como la argentina, pero creo que a la larga es menos volátil emocionalmente que la mujer argentina, la mujer española. Ajá. Y bueno, y él hace una gran diferencia, que dice, es que la argentina es mucho más guapa que la española, porque en Argentina tenés un gran mestizaje cultural y una cultura al cuerpo brutal. Cosa que en España, viste, que las mujeres en general en Europa son mucho más naturales, o sea, las mujeres no tienden a hacerse cirugías estéticas, es como, hay mucha más naturalidad que acá, claro. Mi tía, sí, porque ahí José creo que al final dice como que acá dice... La argentina es mucho más cariñosa y cuida mucho mejor al hombre que la española, ¿no? Bueno, no, pero en la carta de esta dice que la mujer argentina, sí, está como demasiado preocupada por el cuerpo. Exacto. Bueno, acá, y lo vemos claramente en los medios de comunicación, acá, cómo acá, reflejan. Mira, nota final, dice, la gran diferencia es que la argentina es mucho más guapa que la española. Claro. Porque en Argentina tenéis un gran mestizaje cultural y una cultura al cuerpo brutal. Claro. Yo sabía que lo había escrito. Claro, bueno, y hablando de que acá somos las mujeres más melodramáticas, sí. Tengo una carta de Daniela De Carlo, de Estados Unidos, tiene 33 años, es argentina, está de novia con Pedro, que es un novio que tiene, que es brasilero, y dice que Pedro es un músico-compositor, y dice que la relación que ellos tienen es una fusión, mira qué graciosa, como si fuera una relación de una fusión entre la bossa nova y el tango. Yo, siendo porteña, dice Daniela, tiendo a ser más dramática y más drástica. Y Pedro tiende a guardar una perspectiva más práctica y más light sobre las cosas. O sea, ¿es porque somos hombre y mujer o porque somos diferentes culturas?, se pregunta. No lo sé, dice. Como los dos hablamos portugués y castellano fluido desde que nos conocimos, la lengua nunca fue un problema. Bueno, casi nunca, dice. A veces hay expresiones idiomáticas que no tienen traducción. Lo más cómico es cuando pensamos en tener hijos, dice Daniela. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo van a hacer con el idioma? Y dice que ya lo tienen pensado, que le van a hablar en castellano, ella, él en portugués, y van a aprender inglés en el colegio. Van a ser trilingües de una, y pone jajaja. Después dice que el gran desafío que tienen ellos como pareja fue mudarnos a una ciudad nueva, en un país nuevo, hace casi 9 años. Dice que al principio les fue difícil no solo convivir, sino adaptarse a la nueva cultura dentro de una nueva intercultura. O sea que a pesar de que ella de una cultura, él de otra, y encima vivir en otra. Exacto. Pero dice que lo pudieron sobrellevar muy bien. Está bien. ¿Tenés otra voz? Yo, déjame ver cuál leemos ahora. Está Ivana, que es una argentina de 33 años que vive en Europa. Y habla del stalking, ¿no? ¿Qué es esto? Dice, en Italia se puede denunciar una persona... No, eso me escribe a mí aparte. Dice, felicitaciones, que el programa es muy interesante. Hoy el cuarto programa. aquí les quiero contar algo. Dice, desde mi experiencia, lo fundamental para ambos sexos... Ah, porque está hablando sobre el cuarto programa cuando hablamos de los tres ingredientes del amor. Ay, ¿qué cuenta? ¿Verdad? Dice, desde mi experiencia, lo fundamental para ambos sexos es mostrarse tal cual cada uno es. Cuando te das cuenta que la otra persona te acepta tal cual sos, comienza la maravillosa magia del amor. Para mí, que es la base fundamental para llegar al matrimonio serenos y feliz. No importa dónde te encuentres, si hay comunicación, dice que por más que muchas veces geográficamente no estén cerca, uno lo puede estar de corazón, dice ella, que a veces tienen que vivir a la distancia. Claro. Ajá. Yo tengo otra carta de Julia, una alemana, 27 sí. años, es médica. Dice, veo que en Argentina, no tanto en otros países sudamericanos, por ejemplo, el rol del hombre y de la mujer es muy especificado. El hombre es el cazador y la mujer es la presa. Pero creo que esto es natural, ¿no? Seguí leyendo. Vas a ver. No existe la amistad entre los dos. El hombre no sabe cómo tratar a la mujer, aparte de la situación de la casa, de la relación sexual. A diferencia de Alemania y de otros países, que también es muy común que te relates muy bien con un chico, pero igual no tienes intereses así. Y también puedes pasar tiempo con chicos en una atmósfera más relajada. En Alemania la pareja es más un equipo, ¿no? Uh-huh. Es muy importante que tengas cosas para compartir, como hobbies, deportes, y puedes pasar un buen tiempo juntos con otros amigos de los dos. O sea, no hay celos como... Acá viste que la mujer somos re celosas, que dice, ay, salís con tus amigos, si no era que ibas a salir conmigo, y le dedicás tiempo a ellos. No sé si en la Argentina confiamos ciegamente en las amigas de tu novio. En las amigas, ¿no? Nos da mucho celos. Exacto. Mira, acá tengo... lo que yo quería decir es que a pesar de que estemos leyendo todas las características del hombre y de la mujer de diferentes culturas que estuvimos leyendo en un montón de programas, yo estoy preparando, Aileen, vos ya sabés, voy a hablar sobre un libro que se llama Las mujeres que corren con lobos, y es una escritora que tardó 25 o 30 años en escribir este libro, y habla de las características innatas de la mujer. Son características que las tenemos todas mujeres a pesar de la cultura. Ya lo voy a hablar sobre este tema, pero quería decir eso, que a pesar de que haya mujeres de diferentes culturas y que por ahí hayan ciertas características propias de cada país, hay cosas que son innatas de la mujer y que las tenemos todos. Y ya voy a hablar de ese tema que está buenísimo, que lo estoy preparando de a poquito porque la verdad que se merece su tratamiento. Bueno, y tengo el último email que nos mandaron. Dice, hola Aileen, hola Diana, muy divertido su programa. Lo que le puedo decir es esta chica es sueca, tiene 30 años, se llama Amanda Hallberg. Y dice, los chicos en Suecia... No es que no son cariñosos como los argentinos. Dice que cuando los suecos le dicen algo lindo a la chica, realmente lo significa. Dice que los argentinos... O sea, que no es chamuyo, como mira, acá. Claro, dice así. Los argentinos pueden decir cualquier cosa sin sentir nada por la chica. Exacto. Como que por ahí... ¿Nunca te pasó que en un boliche te dijeran... Me enamoré de vos. Ay, como odio que te digan eso, es una mentira tan grande. Sí, sí, soy tontita, y encima no saben que te hieren, porque o no, es re doloroso que te digan algo así tan fuerte y obviamente es mentira. Claro. Sí, como dijo bien Amanda. Exacto. Dice que la igualdad del género es más alta en Suecia y no son muchas madres las que se quedan en su casa sin trabajar, ¿no? Dice que, por otro lado, las argentinas son muchos más gentlemen que los suecos. Como que son más caballeros, más atentos. Bueno, dice, suerte con el programa, cuídense mucho. Bueno, muchas gracias a todos los que nos mandaron emails y nos pueden seguir mandando. Exacto, ¿querés que adelante un temita? Y les pasamos nuestras direcciones. Dale, vamos a decirles cómo se pueden contactar con nosotras. Todos los programas que venimos haciendo los estamos subiendo al blog de SOS Novias, que es www.sosnoviassinese.blogspot.com, o también nos pueden mandar un mail con sus sugerencias. Si quieren participar del programa, que nos llamen, vengan. Si alguno es músico, cantante, está más que invitado a difundir su música, su arte. Todos los que quieran venir a hablarnos de sus experiencias de amor. Exacto, un programa libre, abierto al público. Me parece. El mail es sosnovias@gmail.com y en Facebook búscanos a través del grupo SOS Novias y agreganos y ahí subimos también todas las novedades del programa. Sí, el blog está quedando muy lindo, ¿eh? Con todos los programas, con fotos de los invitados. Exacto. Con artículos al final de todo. Exacto, bajando, estamos bajando. Poniendo fotos de los invitados porque por ahí la gente no conoce a alguno. Entonces, tal cual, estamos en radio y no nos están exacto. viendo. Exacto, entonces para que vayan conociendo quiénes son nuestros invitados. Y para el martes que viene, lo voy a confirmar porque está más confirmado. Yo no voy a estar el martes que viene, tengo un casamiento. Diana, exacto, Diana no nos va a estar acompañando porque se va a Córdoba de vacaciones. Sí, pero igualmente nos vamos a comunicar y les voy a adelantar que voy a hacer una comparación entre los hombres cordobeses exacto. con los porteños. Bueno, entonces vamos a tener comunicación exclusiva con Diana desde Córdoba sí. y bueno, nos va a estar con va a ser nuestra corresponsal exclusiva de SOS Novias. Y bueno, quería adelantar el invitado que vamos a tener el martes que viene, que se llama Ezequiel Rocha, es un cantante muy melódico, divino, sí. un bombonazo, es un tipo muy atento, muy caballero y bueno, lástima Diana que no vas a estar acá para conocerlo, pero bueno, después lo conocerás, va a traer su guitarra y nos va a cantar un par de temas. Bueno, ¿querés que lea esto por internet y nos vamos Dale, a un corte? Me parece bárbaro. Bueno, este es un tema que vamos a tocar dentro de dos programas, que es cuando uno conoce a alguien por internet, ¿no? Uh-huh, muy común. Yo tengo hoy en día. Una experiencia muy cercana que no la voy a pasar a contar por el momento, pero bueno, es algo que es posible, sí, muy sí, posible. Obvio. Dice que las relaciones que comienzan en el ámbito virtual pueden dar inicio a un vínculo fuerte y duradero, y por qué no, un casamiento, hijos, una familia. Qué cosa, ¿no? Años atrás nunca hubiéramos pensado que una computadora te iba a acercar a una persona. Exacto. Y más sí. conocerte con alguien de otro país, ¿no? También, algo. También. Hoy en día es cada vez más frecuente el uso de redes sociales y salas de chat para conocer personas. Todos buscamos el amor y la web se ha convertido en una herramienta más en este propósito. Lo positivo es que deja a un lado la timidez y los nervios de los primeros contactos. Y usualmente nos permite conectarnos de modo más profundo con el otro. ¿Se puede encontrar el amor en internet? ¿Vos qué opinás? Por supuesto. Sí. Hay miles de casos que así lo demuestran. Al igual que una reunión con amigos puede que encontremos el amor de nuestras vidas, debemos entender que tampoco es el medio lo que lo determina, sino nosotros, ¿o no? Uh-huh. Internet, con sus amplias opciones, puede ser una gran herramienta para todos aquellos que se sienten solos y les cuesta animarse a salir a buscarlo. Bueno, esto salió en la revista Psicología Positiva, que es cierto. Sí. Uno, el tema de la timidez, de no poder por ahí, qué sé yo, estás gorda o no estás a gusto con vos misma y sentís que no vas a poder tener ninguna oportunidad. Y mismo para la relación a la distancia, otro tema que vamos Exacto. a tocar, de que, o sea, años atrás, si tu novio se tiene que viajar afuera o algo así, como que se mandaban cartas, pero las cartas llegaban, no sé, cada dos semanas. Exacto. Hoy en día lo tenés al instante. Lo podés ver personalmente. Sí. Tenés, por ejemplo, gracias a Skype, que podés claro. chatear en el momento, verlo, escucharlo. Claro. Es como si estuvieras ahí. Es sí, magnífico. Sí. A mí me pasó cuando mi tía estaba en Francia, chatear con ella vía Skype y me mostraba la casa con la cámara. O sea, era alucinante. Era claro. como estar ahí. Yo tengo amigas por todos lados. Un beso grande a Selena. Vamos a mandarse que está en Londres, saludos, dale. Que se está por casar con Duarte, es un chico de Portugal. Bueno, todo lo mejor para mi amiga. Otro beso también para... Mandemos saludos. Dale, dale. Mandemos. Para Ana Paula, que también está en Londres. A Ivana en... Ah, no le puedo decir dónde ella está. Bueno, un beso a todos mis amigos. ¿Y vos? Yo quiero mandar un saludo muy grande a Marco, que es mi primo. Que no, bueno, nos va a estar escuchando, ya nos escuchó y le encantó el programa, así que le quiero mandar un saludo enorme. También a Nacho, que está navegando y que, bueno, obviamente es imposible que nos escuche en este momento, pero como lo vamos a subir al blog al programa, va a poder escuchar el saludo, porque me retó que el programa anterior no lo saludamos. Y es un admirador nuestro, pero creo que es el primer admirador, Y yo le quiero mandar un beso a mi amiga Carolina Buteler, que se está por casar el domingo que viene, por eso me voy a Córdoba. Así que, bueno... Nada. Bueno, y saludos a todos nuestros amigos que nos están escuchando, a Vani, a Juli, amigas mías del a cole. A todos los oyentes que no los conocemos. A todos, exacto. Así que, bueno, esto por ahora. Vamos a un corte Dale. Con un temita. Y volvemos. Y volvemos. perfume que lleva el dolor en la esencia de las almas. Maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She maybe the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. Bueno, estamos acá en el segundo bloque con una invitada de lujo. Yo diría que para mi gusto es la mejor actriz de comedia, cómica, drama que tiene la Argentina. Soy muy fanática de ella. Es Ana Acosta, ni más ni menos. Ana, ¿cómo estás? Ay, muchísimas gracias por la presentación. De nada, no, pero es sinceramente... Hay un dinero, hay un efectivo, hay un cheque, hay algo por cobrar, ¿verdad? No, no hay absolutamente nada, porque es la verdad. Ana, ¿vos naciste en Estados Unidos? No. Ah. No, pues vos sabés que llaman varias personas que me lo dicen. Claro. Porque creo que como información sale eso. No, soy argentina. Mira, si hubiera nacido en Estados Unidos, creo que... no hubiera hecho la colimba, porque nací el 4 de julio, así que el día de la independencia americana. Mirá vos. ¿Y ahora, ¿En qué provincia naciste? No, acá mismo, en Capital. Capital, sí, por el lado del sur, Constitución. En ese momento mis viejos vivían ahí, después ya a los 4 años míos se mudaron para este barrio al que pertenezco y soy parte, Caballito. Mirá. Sí. Sos vecina mía, entonces. Mira, lindo barrio. Todavía sigue siendo barrio. Muy lindo. Ana, ahora estás haciendo Mi Brillante Divorcio, ¿no? Estoy haciendo Mi Brillante Divorcio. En realidad, en ocasiones así como cerradas, me compran la función y ahí voy. Bueno, esa es la idea. Estuve hasta julio en calle Corrientes. Sí. Me causaba gracia porque todo el mundo decía, yo voy primera en calle Corrientes, y yo voy primera, y todo el mundo se mataba con yo voy primera, y yo digo, no, la primera soy yo. Exacto. Pero porque cuando venías por la calle Corrientes, con el auto, caminando, el primer, digamos, la primer marquesina que se veía era la mía, no era cuestión de espectadores, yo decía, yo voy primera porque se me ve primero a mí, después el resto se ve, ¿viste? Claro. Pero, muy bien, con un espectáculo que hice hace 2 años, que en realidad fue una idea del productor en ese momento, Julio Gallo, el dueño del Teatro Astral, y de Carlos Evaristo, mi director fetiche, como yo le digo siempre. Uh-huh. Y bueno, me ofrecieron este espectáculo, me daba mucho miedo porque era unipersonal, después de haber hecho el tan mentado Bikini Salvaje que hice durante 10 años y que recorrí no solamente el país, sino que estuve en España, Chile, uh-huh. Uruguay, por todas partes del mundo, por todas partes cerquita, digamos, ¿no? España, sí. Bueno... Tenía mucho miedo a enfrentar a otro unipersonal, ¿no? Porque sabía que la gente iba a decir, uy, el otro era mejor, o esas cosas que te comparan. Ana, te hago una pregunta. Sí. En la obra Mi Brillante Divorcio, sí. se encarna a la mujer separada, ¿no? Sí, sí, sí. Y a la realidad actual. Recientemente separada, o sea, la vida de esta persona, o lo que cuenta este personaje, Ángela sí. María Álvarez, que es la protagonista, sí. es una mujer de 40 y largos. Sí, ¿cómo vive esa soledad, esa separación? Oh, es un duelo. Un duelo, ¿y cómo es ese duelo? Y es un duelo que, por lo general, ¿cuáles son las características? ¿Cómo la vive la mujer? Bastante difícil, si no estás enamorada de otro, si no es que dejaste a tu marido o pareja por otro... El duelo se hace difícil, porque por más que uno haya sido el que haya decidido hacerlo, ¿no? Porque la mujer nos aferramos mucho a todo lo de la casa, a determinadas cosas que estén colocadas de determinada forma, porque así está, las claro. colocamos nosotros, y bueno, el hecho de que ya no está ese hombre en la casa que desacomoda esto, o que esto está siempre en este lugar, o lo que sea, ya es como extraño. ¿Entendés? Cosas que antes nos uno cosas se quejaba. Exactamente, que se quejaba, después las termina... extrañando. Claro. Sí, sí, sí. Nosotros somos muy de eso, pero porque la mayoría de las mujeres... si bien aunque trabajen afuera, siempre están a cargo de la casa, siempre. ¿Qué siente una mujer? ¿Qué piensa una mujer que se separa? ¿Qué es lo que siente y piensa? Hay dos casos. Sí. Está la que se separa porque ha decidido de separarse y porque ya está con algo en vista, que es el duelo se hace un poquito más sencillo, más flojito, y el que se separa, ya sea por razones... por cual X razón, pero digamos, haya sido tu marido o vos la que lo hayas decidido y te quedas sola. ¿Por qué pensás que es algo tan actual, tan común hoy en día? Y yo creo porque antes, en la época de mis viejos y de mis abuelos, la mujer se quedaba mucho en casa y ese era su lugar, y hoy en día la mujer tiene también otras expectativas, le gusta... realizarse profesionalmente con una carrera o con una ni siquiera tiene que ver con una carrera, tiene que ver con un oficio, con claro. con algo que le gusta hacer. Entonces ya está fuera de la casa, ya está en contacto con con muchos otros hombres, claro, y con muchas exacto. otras relaciones, sí, no, sí. que no es lo mismo que mi mamá, que se ha pasado toda su vida en su casa, claro. y que si alguien le llegaba a mover el piso es porque tenía que entrar a la casa, claro. ¿entendés? Hoy en día la mujer sale y está no solamente más predispuesta a encontrarse con otros hombres y a poder enamorarse de otro hombre o demás, sino que también... pasa que la mujer tiene sus ambiciones y cuando por ahí el marido no comprende esas ambiciones es cuando empieza a resquebrajarse la pareja, ¿no? Cuando una mujer dice, no, porque yo quiero estudiar tal cosa o quiero tener mi tiempo para hacer tal otra y bueno, y el marido eso no lo contempla, bueno, ahí es cuando empiezan los problemas, ¿no? Claro, Ana, yo te quería hacer una pregunta porque con respecto al teatro, ¿no? Vos que estás tan involucrada en esto. Porque lo que vemos nosotras es que se habla mucho, o sea, los guiones de las obras uh-huh. hablan más de separarse, tener amantes, una doble vida, o sea, es como que... Yo lo que te pregunto es si es más divertido hablar de esto que hablar, por ejemplo, ¿no? De Al amor de estar romántico. Claro, exacto. De estar enamorado o pensar en vivir para siempre con una sola mujer o un solo hombre. O sea, si, o sea, yo lo que quiero saber es por qué se le está dando al amor en el teatro un papel secundario. Yo no sé si tiene tanto que ver con eso, sino que más que nada porque fueron muchísimos años donde donde el matrimonio era a huevo, así, como sea, a 30 años, 40 años, matándose unos con otros, pero a estar juntos. Es claro, sí. El hecho de empezar la mujer a querer otras cosas, el hombre no permitírselas o demás, o bueno, llámese lo que llámese y digamos que tenemos una apertura mayor desde hace 20 años esta parte, y obviamente el tema frecuente y recurrente es este, ¿no? El de la separación, el divorcio, una nueva vida, claro. Una nueva relación. Pero ¿por qué antes no se concebía este tipo de situaciones? Claro, ¿claro? Sí. Nadie iba a hablar en teatro de una mujer que se separaba y, no sé, y se ponía a estudiar y ganaba el Nobel de la Paz, ponele, sí. Porque no existía esa mujer, porque estaba metida dentro de la casa. Porque justamente el teatro y el arte expresa lo que siente una sociedad. Obviamente, lo que nos va sucediendo. Claro. ¿No? ¿Y cuáles fueron las críticas que has recibido sobre la gente que te haya ido a ver a vos? Sobre esta... No. La única crítica, yo la verdad tuve 10 críticas. Me refiero a los comentarios, sí, ¿no? sí, te entiendo. Pero más allá de eso, te digo, en cuanto a críticas, digamos, calificadas, de periodistas calificados, han venido la mayoría hombres, con lo cual la crítica se supone más dura, ¿no? Exacto. Porque esta mujer habla de, después de un divorcio, que hay algo más. No es la nada misma. No es el fin de la mujer. Claro. Si la mujer está dispuesta a seguir adelante, ya sea por sí o por su hija o por lo que fuera, hay como una esperanza de vida después de un divorcio. Uh-huh. Por eso, digamos, el final. El nombre de la obra, ¿no? Porque es muy raro, claro, decir brillante divorcio. ¿Cómo puede ser un divorcio brillante? La idea es eso, ¿no? Que sea lo suficientemente maravilloso un divorcio para que de esa crisis se aprenda y lo que siga sea mejor, ¿no? Claro. Exacto. Entonces, la crítica, te digo la verdad, vinieron los más grosos, te nombro por nombrarte los más grosos, Ernesto Yo, por ejemplo, que es uno de los entes más calificados, creo yo, en crítica teatral que hay hoy en día, y que me enorgullece que haya estado el día del estreno. Y las críticas fueron maravillosas, pero porque en realidad la obra no es una especie de oda o venganza a la mujer que se quedó con ese hombre y ese hombre la cagó y entonces esta mujer está desesperada y busca revancha. No, habla de la imposibilidad de una mujer después de un divorcio, cuando vivió 20 años al lado de un hombre y también su hija, que también decide irse a vivir sola y no sabe dónde ocupar su tiempo. Uh-huh. Habla simplemente de eso, de algo tan sencillo como ¿qué hago ahora cuando no tengo que ocuparme de la cena de mi marido ni de estar detrás de mi hija, porque ella es una adolescente claro. que ha decidido formar pareja con su novio y demás, y acá estoy. Ana, uh-huh. ¿qué aprende una soltera de la vida para subsistir, o qué aprende cuando se separa? ¿Qué saca de bueno después de esa crisis? Ojalá se aprendiera, a mí sería genial, y creo que yo creo que evidentemente después de un divorcio uno se replantea un montón de cosas, que dice, bueno, de esto no quiero volver a repetirlo, ¿no? No sé si son cosas puntuales. Pero como que por ahí cada uno claro, porque aprende por ahí, de diferente manera, que no claro, por ahí algunas son al revés. O sea, por ejemplo, te doy un ejemplo, hay mujeres que están muy como compenetradas con tu marido, que esto que el otro, muy pendientes, y dicen, después de separar, dicen, no, la próxima yo voy a ser primero yo y después mi marido, primero voy a darme prioridad, tal cual, eso, primero yo y después mi marido, porque después me puede pasar esto, ¿no? De estar detrás claro, de mi marido. Claro, tengo que estar bien yo para estar bien con el otro. Claro, pero puede ser que te toque al revés. una mujer absolutamente independiente, que las hay hoy en día, y yo tengo una hija adolescente y yo la veo, cómo se mueve, cómo, y cuando le digo, bueno, sí, ya vendrá novio, ¿viste? O sea, no, como que no preocupa, y la libertad, y que esto que el otro, y bueno, por ahí una mujer que ha sido muy independiente durante su matrimonio, cuando se da cuenta que ese matrimonio no fue, dice, ah, bueno, entonces lo que en realidad yo lo que necesito es al revés. Necesito que el hombre me proteja, me cuide, que esté detrás mío, que me diga, no, esa pollera no te pongas, ¿me entendés? O sea, muy personal. Claro, es absolutamente, bueno, dicen que cada pareja es un mundo y eso es tal verdad, cual, ¿no? Sí. Tiene que ver con eso, con tu experiencia anterior, bueno, sacar lo positivo y decir, bueno, de lo negativo, tratar de no volver a caer en lo mismo, ¿no? Y a corregirlo. Ana, tengo una pregunta. ¿Tenés algún proyecto para este año en televisión o para el año que viene? Tele no, porque como verás, la tele se mueve más que nada por lo de Marcelo, sí, que me divierte, lo veo, y aparte he estado en eso y me divertí hacerlo y demás, ¿no? Y después son dos o tres ficciones como mucho. Yo no soy del prototipo de actriz que trabaja en tira. Exacto. Porque yo hago mucho teatro. Yo estoy, Te sentís mucho más cómoda en teatro, ¿no? Esa es tu casa, digamos. Sí, que elegir tiene entre que ver con que, tele. Bueno, también tiene que ver con que estoy muy mucho mejor formada para teatro que para tele. Claro, yo tele hice, gracias a Dios, tuve la suerte de hacer 10 años consecutivos entre Peores Nada, Rompeportones, sí, La Piñata, todos los programas de humor que hice. Y estuve 10 años sin parar dentro de la tele. Incluso hice conducción de programa y demás. Pero, digamos que para lo que mejor me siento y lo creo que doy el 100% es en sí, teatro. ¿Y qué papel te gustaría representar que todavía no te llegó? Por ejemplo, no me quiero morir sin representar a tal personaje. O sea, un papel que vos te sientas identificada y que todavía no te llegó, no te dieron la oportunidad de hacer. Siempre es lo mismo y desde que empecé en esta carrera tuve ese sueño. Una mujer que se trasviste de hombre. Ah, mirá vos, qué interesante. Es muy actor el sí, bueno, idea. Yo te digo más o menos desde cuando tengo el arranque. Muy original. Desde que vi a Tutsi, que es una película que hizo un genial Dustin Hoffman. Ajá. Donde él, por cuestiones de necesidad, se disfraza de mujer para poder trabajar en una novela, porque él era actor y no lo contrataban como actor, entonces se trasviste de mujer y llega a ser una actriz impresionante, y después, bueno, se dan cuenta que era en realidad un hombre trasvestido. Uh-huh. Bueno, mis sueños tienen que ver con eso. ¿Es tu desafío? Sí, porque para una mujer no hay nada más desafiante, como actriz, ¿no? Sí. Que interpretar un hombre. Sí. Ana, la última preguntita. Sí. Vos tuviste una obra que se llamaba El Show de las Divorciadas. Así es. Bueno, y en ese show, a mi entender, hablaban sobre la pasión, ¿no? Sí. ¿Por qué la pasión se agota? Yo no sería la mejor en explicártelo, porque yo llevo exactamente 30 años con mi novio primero. No, vas a tener que venir acá con Carlos. Pará, Ana, ¿cómo es eso con tu primer novio? Mi primer novio, único novio, marido después. Sí, 15 divino. Años de novia. No, miento, y 16 de casado, 31 entonces, años. Entonces, puedes darnos el ejemplo y contarnos cómo haces para que no sea. Claro, no, ¿cuál fue la fórmula para que no se desgaste o cómo llevas? Sabés que tiene que ver también mucho con que los dos fuimos conociendo todo lo relativo a pasión, y la pasión también la ligo con el sexo y demás. Ajá. Lo fuimos aprendiendo juntos. Los dos. Entonces, siempre fuimos descubriéndonos. ¿Es claro lo que te digo? Sí, sí, sí, sí. Por ahí, cuando uno tuvo muchas experiencias, y bueno, estás con una pareja, qué sé yo, por ahí se repite lo de otro, o lo hacía mejor uno, lo decía. Yo no tengo mucha comparación. ¿Es claro lo que te digo? Claro, tal cual, porque fue tu primer hombre. Claro, entonces, cada año, y mira que llevamos años, y somos grandes, y qué sé yo, sí. Y una infidencia, te cuento, hace poco estuvimos en un hotel, hace poquito, y yo me sentía una adolescente, porque seguía redescubriendo cosas con ese hombre que hace tantos... O sea que le podemos decir a los oyentes que se puede. Se puede, ese es el mensaje. Yo te soy sincera, no es el caso mío el que más... Ahí están tocando la puerta. Sí. No es el caso mío el que más abunda. Sí. Pero te aseguro que cuando te toca el hombre de tu vida, es en serio el hombre de tu vida. Y puedes pasar toda tu vida sin aburrirte, con esto que te digo yo de redescubrirse noche a noche. Bueno, noche a noche ahora ya no tanto, pero bueno, sí. Noches a noches. Y sinceramente, yo al menos de eso te puedo dar cátedra, porque llevo 31 años y la verdad... sigo amando a mi marido y sigo teniendo Ana, la misma pasión. Tenemos que dejar esta entrevista tan linda. ¿Te podemos convocar para que nos vengas a contar en especial esa historia tan linda de amor? ¿Qué te parece? Ah, bueno, cómo no. ¿Te animás? No. Sí, te voy a escribir unas cuantas cositas, así bueno, como recetas, digamos. Dale, bueno, te vamos a llamar, ¿eh? Bueno, perfecto. Muchas gracias por Muchas todo. Muchas gracias, Ana. Gracias a ustedes. Chicas. Éxitos. Un beso grande, ¿eh? Gracias. Adiós. Chao, chao. Bueno, nos vamos al tercer bloque. Exacto. Bueno, estamos en el tercero y último bloque. Acá les habla Javier nuevamente. Y hoy no traje un material de estudio para así exponerlo acá. Hoy lo que se me ocurrió fue venir a contarles una experiencia de esta mañana, bien tempranito, en la cual tuve una charla con algunos compañeros del trabajo, en específico con un amigo y una amiga del trabajo. ¿Cómo trabajás vos, eh? ¿Viste? Es bien, no, pero es bien temprano en la mañana, 8:30. Para descontracturarse. Claro, es para arrancar el día, si no, es terrible. Está bien. Bueno, el tema es así. Resulta que me preguntaron, Javier, ¿vos sos metrosexual? No. Yo dije, un poco me considero metrosexual. Y me parece perfecto. Para, ¿qué? ¿Montoncito o qué? Discúlpame. Deja que se defienda solo porque... Yo te puedo asegurar que mi hermano fue metrosexual, perdón. Pero y no es nada. Te puedo asegurar que estás lejos de ser un metrosexual. ¿Qué es el metrosexual? El metrosexual está más cerca de ser un homosexual que un hombre. No, sí. No. Bueno, a ver, explícanos. Bueno, eso fue la charla. En realidad no es que es para mí, es la pregunta en la charla fue ¿por qué el hombre se hace metrosexual? Pero explica qué quiere decir metrosexual. Bueno, metrosexual es la persona, hay varios tipos de metrosexual. Está el metrosexual que es lo que dice Aileen, que es muy, muy llegado al homosexual, en lo cual se arregla todo el tiempo, no puede pasar al lado. Explica qué es metrosexual. Metrosexual es el hombre que se dedica a cambiar su imagen, o sea, para estar demasiado pulcro, o sea, para estar siempre los entonado. Cuidados de belleza. Los cuidados de belleza, pero cosa exagerado. Por ejemplo, se maquilla, se pinta las mujeres uñas. Cuando pasan al lado de un espejo se miran. Sí. Todas las mujeres. Sí. El hombre también. Bueno. Como dicen que yo leí una carta de lectores, la de Nueva York, que allá van a la peluquería, toman cama solar. Bueno, acá también, ¿eh? Sí. Acá también hacen bueno, eso. Bueno, allá mucho, es dicen, más. Sí, allá es mucho más. Acá claro. Todavía no está bien visto. Pero el tema es, por acá lo que tenés es el macho argentino contra el metrosexual argentino. Claro. Es un poquito más complicado. Que se ponen demasiado... cremas, hay mucho cuidado personal, o sea, es muy narcisista. En la ropa, en la piel, en las manos, en... Yo defiendo un montonazo esas cosas. ¿Por qué? Porque, primero, por un cuidado personal de uno. O sea, no está copado que de repente saques los zapatos y tengas el hombre pies horribles, ¿entendés? Exacto, tampoco está imagen. Bueno que el hombre esté desalineado, o sea, está bueno que se cuide, ¿o no? ¿Y cuál es...? ¿Cuál fue el tema de conclusión? Claro, ¿cuál fue el conflicto de la charla? ¿Le puedo decir una cosa nada a ver, más? A ver. ¿Cuál es el punto límite de la navaja que te vas para el otro lado? Claro, tal cual. ¿Sabes qué? No lo sé y no sé si lo quiero descubrir tampoco. Porque mira si ya te pasaste. No, yo no me pasé. No, ya sé. No te jodé. No te pasaste. ¿Para cuál fue el conflicto del debate? El tema es, ¿por qué el hombre se hace metrosexual? Si lo hace porque le gusta a él o para gustarle al otro. Para gustar al otro. Pero pues acá tenemos varios tipos. Porque, por ejemplo, está el tipo que está todo el día en el gimnasio poniéndose todo armado sí. Así. Bueno, que toman anabólicos. ¿Qué es lo que...? No, sí, ni siquiera. Por ahí no. El tipo que está todo el día en el gimnasio. Sí. Hay un síntoma anabólico. Está bien tirando parada. Se le ve la planchita, tal de planchar, el chocolate, todo ahí. El tema es, la pregunta es, ¿qué impacto tiene eso en la mujer? ¿Qué es lo que la mujer busca? ¿Busca, lo ve y lo ve atractivo porque tiene el chocolate en la panza o porque tiene... no sé, la fortaleza y se siente protegida? ¿Por qué le gusta el tipo que está bronceado? Si es porque da una imagen de, ah, sí, yo me la paso haciendo tonterías afuera de la casa, vivo la vida loca, qué sé cuánto, y con eso logra dar una imagen de libre, o porque le gusta el color morocho. Las connotaciones claro. Que la mujer pueda tener sobre el metrosexual. Eso, sí, sobre el metrosexual y sobre la imagen del hombre, porque ahora, hoy por ahí se ve mucho la imagen del hombre. Bueno, antes, a vos te gusta el hombre metrosexual. Vivimos en una sociedad de la imagen, ¿cómo? ¿Te gusta el hombre metrosexual a vos? No. Opa, no, mirá cómo no duda. No. Me gusta que se cuide. El hombre cuidado, no. Claro, exacto, que se cuide. Que, o sea, que haga deporte, que coma limpio, sano, que se bañe, que se por ahí se ponga perfume, pero no me gusta. No me gustaría, por ejemplo, que se ponga crema. ¿Por qué no? No. ¿Por qué no? ¿Te gusta la mano áspera cuando te la pasan por la cara? No, pero no todos los hombres se pasan crema por tener la mano áspera. Bueno, pero no todos los hombres trabajan. A mí no me gusta que me pinchen así con la barba. Ay, a mí tampoco. Bueno, hay muchas mujeres que sí les gusta eso. Hay muchas mujeres que les gusta el tipo bien barbudo. Y hay mujeres que gusta el tipo bien piel de sobre gusto no hay nada escrito tampoco. No es que a mí y a vos nos van a gustar lo mismo. Exacto. O sea, depende de cada mujer. Igual, para algo es cierto. Si vos ves a un hombre súper escultural, qué sé yo, y a otro, perdón, desalineado... o flaco, que no dice nada, ay, te vas a inclinar al otro. ¿Por qué? ¿Qué no dice nada? ¿Qué significa no dice nada? Por ahí dice un montón de cosas. Porque la belleza entra por los ojos, totalmente Javier. De acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pero entonces que hay que defender al metrosexual en cierto grado. Hay que defender al tipo que está todo el tiempo haciéndose la manicura, la pedicura, ¿sabes qué? ¿Te puedo decir algo? Pedicuría y todo eso. A mí el tipo me tiene que gustar. O sea, que de un vistazo... Sí, te flashe. Sí, pero es un conjunto de cosas, pero... O sea, de, es que primero te entra por los ojos, de, después claro, empiezas a hablar con él. Pero si es que de uno, de un vistazo, me doy cuenta si el tipo es sano, si es alegre, si no, si tiene actitud en la vida, claro, por la manera en que camina. Yo no hace falta que venga, que tenga la cara de Brad Pitt. No, o que... Bueno, me parece que vamos a tener que ir cerrando, ¿no, Alexis? Qué lástima. Bueno, nada. Una macana. Pero bueno, el martes que viene vamos a estar. Que, ah, bueno, el martes que viene tenemos un programón con Javier que va a estar desde que empieza hasta que termina el programa. Sí, que, los oyentes opinen si les gustan las mujeres a los hombres motorsexuales. Claro, vamos a dar tipo una consigna. Igual caemos, todos los programas lo hacen, pero no importa. A ver si el hombre, ¿cómo era? Si les gusta a la mujer. Si a la mujer le gusta el hombre metrosexual o no. ¿Qué opine la gente? Bueno, yo me despido, les prometo que vamos a hablar desde Córdoba. Te vamos a llamar desde acá cuando estés en Córdoba. Dale. Te vamos a extrañar. Te vamos a envidiar también. Sí, bastante. Muchísimo. Gracias. Toma mucho sol por nosotros. Dale. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, chao. Después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear. Sin voltear. Sin voltear.